los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Wilix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del espacio, Neomar Hernández y Daniel Lara. Vaya ya a su computador de escritorio y sintonícenos a través de la poderosa señal de www.rcr.tv, porque estamos también a través del internet. Esta es, por supuesto, la radio que se ve. Si usted quiere escucharnos en diferido e incluso vernos, también lo puede hacer. Esto a través de los blogs aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaal.com y lacabilla.com, que gentilmente reproducen en diferido todas nuestras emisiones. Si usted quiere además participar en el programa, enviarnos comentarios, sugerencias, informaciones, estamos dispuestos a recibirlas a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750, también a disposición de ustedes nuestra cuenta en Instagram y Twitter, que es @yasinosva, todo junto. Y pueden escribir a Daniel a través de su cuenta en Twitter, @DLaraF. De la misma manera, si quiere comunicarse directamente con nuestro estimado Neomar Hernández, puede hacerlo en su cuenta personal de Twitter, @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo. Enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456 3456, y por supuesto indicándonos su nombre, leeremos al aire su mensaje. No olviden también que en Coro nos escuchan a través de Radio Broyeros FM 102.3. Y en Cantaura nos escuchan a través de Radio Latina 95.9 FM, retransmitiendo este programa. Gracias a los amigos de Radio Latina en Cantaura y Radio Broyeros en Coro por hacer la retransmisión de este programa. Por supuesto, tenemos. Es muy bueno, fíjense. También sería bueno decirles que estas alianzas que hay con la gente de Cantaura y con la gente de Coro, en su momento, cuando tengamos toda esta movilización electoral, que en algún momento vendrá, nos servirá de mucho, porque podríamos hacer tranquilamente enlaces con Cantaura, con los candidatos en Cantaura o con los dirigentes que estén encabezando la campaña con respecto al referéndum revocatorio. Y lo podríamos hacer también en Coro, enlazando con la gente de Broyeros FM. Se lo digo allí a los amigos de Radio Broyeros y de Radio Latina, para que se vayan poniendo ahí en forma y vayan ejercitándose, porque eso va a venir evidentemente. Neomar Hernández, fíjate tú lo siguiente. Los Estados Unidos tienen por política no acusar, no imputar a funcionarios de gobiernos extranjeros. Eso es una política de los Estados Unidos. O sea, mientras una persona ejerce un cargo público en un país, puede investigársele, puede haber una investigación, puede haber acusaciones, puede haber certezas, pero no va a haber acusación en tribunales. Eso es una política de los Estados Unidos. Excepciones ha habido, pero que yo sepa, no en los Estados Unidos, sino en tribunales internacionales. Es el caso, por ejemplo, de este señor Charles Taylor, dictador de Liberia, que fue juzgado por tribunales internacionales. Fue el caso, por ejemplo, es el caso de este señor al-Bashir, que era presidente de Sudán o de Yemen, de uno de estos países en guerra, porque aquí hay tantos países en guerra y hay tanto dictador que uno está, hasta se le traspapela cuál es cuál. Es el caso del actual presidente de Surinam, que tiene una, prácticamente no puede salir de su país, bueno, a menos que vaya a Cuba o a Venezuela, donde lo reciben gustosamente lo reciben, lo saludan y le regalan la estatua de la, ¿cómo se llama?, la espada de Bolívar, sí, toda esa, sí, cosa. El señor del presidente de Surinam no puede salir de Surinam para casi ningún destino, porque tiene unas acusaciones de narcotráfico demostradas. Uh-huh. Y entonces está, donde llegue lo agarren. Entonces, ¿qué ocurre? El general Néstor Reverol, quien hasta hace 2 semanas fue comandante general de la Guardia Nacional, y antes de ser comandante general de la Guardia Nacional había sido durante mucho tiempo jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, que ni es oficina, ni es nacional, ni lucha contra la droga, valga decir, visto las evidencias. El señor Reverol se había desatado toda una campaña, según la cual había una campaña que el señor iba a ser ministro de la defensa. Sí. Y esa campaña estuvo días diciendo que bueno, que el tipo, que hay una cuestión, que el tipo va, que si no va y tal. A pasarle factura a padrino y tal. Exactamente. Y porque es el hombre de Diosdado y tal, y es el tipo que de Diosdado, y Diosdado le tiene la más. Y para allá y para acá ya. Entonces, no solamente el hombre no lo nombra ministro de la defensa, sino que lo sacan de la comandancia de la Guardia Nacional, al único que sacaron. Le quitan el poder. Lo sacaron, no, fuera. Y fuera pusieron, la regleta. Y pusieron a un conocido represor de larga data, hijo de Chávez, podría decirse, yo no tengo la más mínima duda de que ese es un hijo de Chávez, que es un represor, el creador de el ejecutor principal de aquella política que lanzó Chávez del gas del bueno, el general, mayor general Benavides. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces uno empieza a preguntarse. Ayer imputaron en un tribunal de Nueva York, de Brooklyn, la fiscalía neoyorquina imputó a Néstor Reverol, acusándolo de haber colaborado, de haber sido sirviente de las redes de narcotráfico encargadas de trasegar cocaína hacia los Estados Unidos. Dice la acusación que el señor Néstor Reverol habría colaborado con redes de narcotraficantes que, al parecer, desde Venezuela utilizaban la venia de la ONA dirigida por Néstor Reverol para hacerle llegar cocaína al mercado de los Estados Unidos. A mí siempre me ha llamado la atención estas cosas que hacen los narcotraficantes, porque si tú le estás vendiendo droga a los Estados Unidos, obviamente los Estados Unidos lo saben, al cuento te van a agarrar. Ese es el negocio más estúpido de la más arriesgado de la vida. Entonces, llama bastante la atención, porque es algo que no puede dejar de llamar la atención, el hecho de que a Reverón lo saquen de la Guardia Nacional y a las 2 semanas lo imputen. Entonces llega uno a preguntarse, ¿es que los Estados Unidos estaban esperando que lo sacaran de la Guardia Nacional para imputarlo? Que no fuese investidura. ¿O es que acaso hay algún tipo de pacto o algún tipo de acuerdo de te lo voy a imputar, sácalo del cargo? O lo quiero imputar, para imputarlo necesito que lo saques del cargo. Dices tú con la esfera del poder. Me pregunto. Porque quien puede poner y quitar a los comandantes de las fuerzas en Venezuela es el presidente de la República. Sí, a discreción. Entonces, fíjate que dice, estoy leyendo el portal elturpial.net, donde está un resumen de la noticia. Dice: Estados Unidos acusa formalmente de narcotráfico al general Reverol. Punto. Ese es el titular. La acusación de la Fiscalía estadounidense contra Reverol y su segundo a bordo en la ONA, Edilberto Molina, lo señalan de haber recibido pagos de narcotraficantes para facilitar el tráfico y distribución de cocaína desde Venezuela hacia los Estados Unidos entre el 2008 y el 2010. Pero lo que puntualmente lo acusan es de que habrían obstruido investigaciones contra operaciones de narcotráfico. Es decir, que no daban los datos para saber quiénes eran los que traficaban. Dos, que permitían el desvío de alijos de cocaína incautados. Es decir, que cuando se incautaba un alijo, ellos salían pa y lograban que los liberaran y se los devolvían a los incautados. Me imagino que previo pago, ¿no? La cuestión. Y además se decía que participaron en medidas ilegales para liberar a narcotraficantes a cambio de dinero. Todo esto durante el tiempo que estuvieron al mando de la Agencia Antidrogas, la Agencia Antidroga Nacional, la ONA. Uh-huh. Pero es que además de esto, la estrella fundamental de la acusación es que habrían estado en la nómina de los narcotraficantes. Es decir, que los tipos le cobraban a los narcotraficantes para trabajar, para poner la ONA a su servicio. Y esa es una de las pruebas, ¿no? Esa es la acusación fundamental. Uh-huh. Sí. Hay grabaciones, hay audios, hay videos, hay confesiones, hay patriotas cooperantes, hay testimonios, hay llamadas telefónicas interceptadas. O sea, hay un expediente tan completo en contra del general Néstor Reverol que yo vuelvo a preguntarme si al general Néstor Reverol lo estaban esperando los Estados Unidos que lo sacaran para imputarlo, uh-huh, o fue que lo sacaron para que lo imputaran. Y aquí me viene entonces otra situación, como, y porque esto se sabe, evidentemente los cubanos son así, los cubanos saben trabajar estas cosas, porque bueno, porque es que los cubanos son los reyes de utilizar el Estado para el narcotráfico. Fíjate tú, tú no te acuerdas el año pasado cuando empezamos a tener a nosotros a preguntarnos ingenuamente, porque como nosotros no somos delincuentes, no pensamos de esa manera. Oye, pero ¿cómo es posible que esta señora Cilia Flores, que es la primera dama, se esté lanzando de diputada? Uh-huh. ¿Y cómo es posible que tipos que son ministros o tal cosa los estén lanzando de diputados? O sea, y han puesto seguro. Háblame de Carvajal. De cabezas de lista. Carvajal que entró, pues lo metieron, ajá, en un circuito seguro. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué razón a una Cilia Flores la devuelven para la semana? Si ella está muy tranquila como primera dama. Uh-huh. Porque necesitan el cargo. Porque está inmunidad. No por la inmunidad parlamentaria. No. Sí. Porque la inmunidad en Venezuela, ellos tienen impunidad en Venezuela. Ellos la tienen. Ellos aquí, están a sus puertas anchas. Adentro, puertas a sus adentro. Anchas. El problema es afuera. El problema es que si no tienen un cargo, sea de elección popular, sea un ministerio, sea en las Fuerzas Armadas. Dentro del gobierno. Si no sea, sino gobernadores, alcaldes. Uh-huh, sí. Si no tienen un cargo y están metidos en problemas, en los Estados Unidos los van a imputar. Esa es la metodología. Eso es así. Entonces los tipos dicen, es que no, si como yo estoy metido en esto, necesito un cargo para poder estar. Entonces, por esa razón es que usted ve a un mayor general de alcalde de Vargas. Y entonces usted pregunta, bueno, ¿y qué hace un mayor general rebajándose una alcaldía? Bueno, ahí tiene, pues, una de las razones. Eso, ¿por qué la primera dama de diputadas, que si decía nunca va? Y tú decías, bueno, Diosdado, ¿tú te acuerdas que aquí lo debatíamos? Bueno, Diosdado, ¿qué hace de volviendo otra vez a... Si él no va a perder la elección. No va a ir nunca. No va a ser presidente de la Asamblea, no va a ir nunca. Y no va a ir nunca. Y no fue nunca. Claro, pero es que necesita ser... La chapa. Necesita la chapa. La chapa le llaman. Y necesitan chapearle a la DEA. Mira, yo le hice un seguimiento, un monitoreo de medios, recuerdo, en diciembre, la campaña electoral. Y monitoreé, creo que un par de canales, ahorita no recuerdo. Uno era Venevisión y creo que el otro era Globovisión. Que, por cierto, le dedicó más del 90% de su espacio o de sus espacios informativos, se lo dedicaba netamente al gobierno. Ahora que tanta cuña sacan de que ellos son imparciales y todo lo demás. Esa imparcialidad parece que les vino en enero, ¿no? Cuando ya se dieron cuenta que habían perdido las elecciones los chavos. Vista. Y te lo digo cuantitativamente porque hice un trabajo serio cuantitativo en términos de monitoreo de medios. Tú investigaste. No, yo me calé las emisiones noticiosas, creo que eran las estelares, la de la noche, y entonces yo contabilizaba cuánto tiempo le daban de noticias a cada bando político, a la oposición, a los independientes, aquellos independientes que surgieron, y también cuánto le daban al chavismo. Y en Globovisión esa era la realidad, yo no estoy inventando nada. Pero bueno, eso es otro tema. Y yo recuerdo de aquella experiencia. Recuerdo la campaña en Monagas, sobre la que Globovisión, por cierto, pontificaba cada ratico. Eso le sacaban noticias a Diosdado todos los días, porque recuerden ustedes, amigos oyentes, que Diosdado entró por Monagas, era el cabeza de lista de Monagas. Claro, o sea, todos ellos entraron a cabeza de lista. Tiro al piso, Cilia era cabeza de lista en Cojedes. Y Darío Vives era cabeza de lista en Vargas. En Vargas, sí. Pero entonces en Monagas hacían los mítines y yo recuerdo que yo veía a Carvajal, mira, jamás... En un mes, o bueno, la campaña no recuerdo si monitoreé 3 semanas o un mes, yo jamás vi a Hugo Carvajal decir algo en la campaña. Y entonces es cuando uno le venía la pregunta, como tú dices, de manera muy cándida, muy inocente. Uno en el momento lo que dice es, ¿y este señor qué? ¿Por qué lo metieron allí? Ahora comienzo a entender por qué de aquella candidatura, el por qué de aquella aspiración a ser diputado, que lo menos que tenía que ver era con querer contribuir al desarrollo legislativo o en términos de contraloría del Poder Ejecutivo desde la Asamblea. Es para prevenir. Y hay un elemento, Daniel, de los que tú estás enumerando, que creo que ha quedado fuera, y es muy importante, porque me decía un amigo ayer, bueno, ¿y a ti no te parece mucha casualidad que esto de Reverol salga hoy lunes, hablando de la tarde de ayer, hoy lunes, cuando la semana pasada, hace una semana, fue lo de los sobrinos, que supuestamente prestaron testimonio y entonces salieron a relucir unos videos? Tú me dijiste que hay videos, que hay fotos, que hay audio. Mira, hay ¿será que los sobrinos nombraron a alguien allí? Escucha bien. Hay un video de los narcosobrinos, del cual salió un fotograma. Sí. En ese video, porque para que tú veas el nivel de infiltración que le hicieron a los tipos, en ese video aparecen los muchachos empaquetando la cocaína. Qué terrible. Con el tirro y todo aquello, y haciendo toda la labor con los guantes y los tapabocas puestos. Sí. Entonces, además de eso, hay otra situación que está poniendo las cosas donde van. Que resulta ser que cuando los tipos los agarran, a los narcosobrinos, después que los agarran, empezó una degollina. Y empezaron a matar a los narcotraficantes a los cuales ellos le compraban la droga. Sí. Al famoso Hamudi, a uno que llamaban el sentado, y tal cual. Entonces, en realidad, es evidente, hay una guerra, No es un juego. Soterrada, esto no es un juego. Es una tontería. Esto no es tontería. Aquí me dice un oyente, Teresa Rodríguez, saludo, que el indictment, es decir, la imputación contra Reverol, es de enero de 2015. Se conoce ahora, pero tiene más de un año y medio en tribunales. El indictment no se hace público, porque el señor estaba en un cargo público. Porque el sistema de justicia de los Estados Unidos no hace nada que pueda causarle un problema diplomático a el gobierno de los Estados Unidos. Eso es tradición, eso no es algo que sea en el caso de Venezuela. No es que haya una alianza con Venezuela de, bueno, ¿por qué no los vienen y los buscan? Bueno, porque es que no pueden. En todo caso, si salen del poder o salen del cargo, bueno, les pasa lo que les pasa. Entonces uno viene y se pregunta, este señor, el otro, entonces aquí donde está el problema, ¿no? Que este señor, y ahora cuando nos vamos a ir al corte, este señor Edilberto Molina, que habría que investigar bien de dónde está, dónde es, qué hace, etcétera, etcétera, que fue el segundo a bordo de Reverol y que está siendo imputado por él, lo tenían destinado para un cargo en la embajada de Francia. Okay. Entonces allí tú vas también. Entonces la gente se preguntaba, bueno, ¿y qué hace fulano de tal de embajador? Se pregunta mucho eso. ¿Y por qué a fulana le dieron un cargo de embajadora alterna? Se tiende a ver como premio de consolación. Oye, pero a veces no es eso. Y la familia, y toda la familia de Chávez lo tienen en cargo, ¿vale? Están todos enchufados. Mira, ahora, para cerrar el punto, Daniel, una cosa interesante que recordaba el diario El País el día de hoy, dice así: en 2011 afirmó la Casa Blanca que Venezuela exportaría hasta un cuarto, escúchese bien, hasta un cuarto de toda la cocaína que sale de Sudamérica, por supuesto hasta los Estados Unidos. O sea, terrible. O sea, de 100 kilos, 25 salen de Venezuela. Según la información que maneja los Estados Unidos. Ahora, lo terrible de todo esto es que un país que hace 17 años no tenía este problema, o si lo tenía, lo tenía en digamos, una porción muy minúscula. Había algunos escándalos. Yo recuerdo, por ejemplo, en los 90 el caso de Larry Tobar Acuña y todo lo demás. Pero que no era el signo de un país, ahora sea un nuevo problema nacional, el problema del narcotráfico. En esto estamos metidos también, porque esta es la mirada que tiene el mundo sobre Venezuela. Un régimen complaciente, un régimen que es muy laxo con respecto a lo que deben ser los controles que se deben ejercer sobre nuestras fronteras y con todo lo que vincula al control militar de la frontera. ¿Pero a ti no te parece que está siendo benevolente cuando dice que es un gobierno que es laxo con el control de la frontera? Tomando en cuenta porque que los que están acusados... Nada más y nada menos, chicos, espérate un momentico, Neymar. El comandante general de la Guardia Nacional, casi nada, cuyo lema es "el honor es su divisa", acaba de ser acusado de narcotráfico en los Estados Unidos. O sea, luego de eso, y aquí no se mueve ni un cabello. Y lo de cabello lo digo, tú sabes por qué. Pero aquí no se mueve ni un cabello. Aquí, ¿cómo es esto? Que acusan al comandante general de la excomandante general de la Guardia Nacional. ¿Cuánto tiempo tuvo ese tipo de comandante general de la Guardia Nacional? ¿Tú sabes los años que tienes que pasar tú para llegar a general? Uh-huh. Y este señor me van a decir a mí que se echó a perder ahorita. Ayer, sí. Ese venía echado a perder desde que salió de la FOFAC. Entonces, a mí que me digan no. ¿Cómo es esta cosa? ¿Cómo es esto? Ahora, ¿y dónde están los que trabajaron con él? Sus jefes de Estado Mayor. La gente que estaba en su entorno. No, es que el gobierno tiene que responder. Aquí tiene que, no, y aparte de eso. ¿Qué van a decir? No, van a decir lo de siempre, bueno, me imagino, que un ataque imperialista. La Asamblea Nacional, en manos de la oposición, bueno, me gustaría que algún diputado salga y haga esta pregunta. Bueno, vamos a esperar. Bueno, yo quisiera, vamos a buscarnos a un diputado, vamos a buscar, ¿quién está en la Comisión de Defensa? ¿Quién es el presidente de la Comisión de Defensa? ¿No es Edgar Zambrano? ¿O es Luis Aquiles Moreno? No recuerdo ahorita. Pero los dos son de ADECO. Mejor nos vamos a comerciales. Los dos son ADECO, podemos buscarlo. Vámonos a comerciales, porque al regreso vamos a hablar vía telefónica sobre los presos políticos, porque hoy es martes de los presos políticos. Al regreso de este corte comercial, vamos a hablar con Ángel Rodríguez, que es el hijo del comisario Coromoto Rodríguez. Coromoto Rodríguez, quien fue escolta de Carlos Andrés Pérez y que está detenido y han sacado de Caracas a San Juan de los Morros, un preso político. Y vamos a hablar con su hijo. Y vamos a conocer más del caso de Coromoto Rodríguez. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Martes de presos políticos. Hoy el caso particularmente sensible del comisario Coromoto Rodríguez, jefe de la escolta civil del presidente de la Asamblea Nacional. Coromoto Rodríguez, ampliamente conocido además por lo que decía Daniel, por su trayectoria histórica, fue escolta del fallecido presidente Carlos Andrés Pérez. Y hoy tenemos para conocer su caso al hijo de Coromoto Rodríguez, Ángel Rodríguez, quien está en la línea telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos contigo, Ángel? Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, con esta situación, ¿no? Ajá, no tan bien. Así es. Estimado Ángel, bueno, habíamos intentado desde hace rato contactarlo, a través de tu hermana logramos hacer el contacto. Y bueno, lamentablemente cuando ya teníamos pautada la entrevista para el día de hoy, en el interín vivimos la lamentable noticia del traslado de tu papá, del comisario Coromoto, al penal de San Juan de los Morros. Quería saber qué ha pasado, qué hay de nuevo, has hablado con tu papá, qué dicen los abogados, cómo va el caso. Mira, con mi papá no hemos tenido contacto a partir del miércoles de la semana pasada. Uh-huh. El domingo yo me personé en el internado judicial, algo así, de procesados 26 de julio, creo que es el nombre que le llaman en San Juan de los Morros, uh-huh, como un anexo allí donde tienen la información que tengo, mira, dicha por la misma gente de custodia que me recibió ciertas cosas que le pude llevar, que no es nada del otro mundo, es una colchoneta y una sábana. Es lo único, que él está aislado por 30 días, uh-huh, algo totalmente... ¿Aislado por 30 días? Él. ¿Y cuál es la razón del aislamiento? Mira, supuestamente o posiblemente es que es como un régimen penitenciario, ellos alegan que tiene que estar 30 días en alejamiento y en adaptación, ¿no? Caramba. Ahora, Ángel, pero una cosa muy particular. Parece el caso de tu papá que no tiene respuestas, como muchos de los casos de presos políticos que tratamos martes a martes acá. Parece el caso de tu papá específicamente un caso de venganza o de algún ensañamiento político por estar vinculado a Acción Democrática, inclusive por estar vinculado no a Henry Ramos Aluba específicamente, sino al presidente Pérez. ¿Hay algo allí como de mala hazaña por encima de lo que es la tradición que se ha impuesto en estos dos últimos años, cuando ha arreciado la prisión política para los opositores? ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo a veces lo catalogo como que es un fetiche que tiene el chavismo con todo lo que quiere, con el miedo que de repente tienen de la figura todavía del presidente Pérez, ¿no? Que es mucho más hombre que todos ellos juntos, ¿no? Evidentemente. O sea, yo sigo manteniendo, mira, mi papá es una figura tan pública desde hace 40 años que incluso la gente del chavismo, la gente, los dirigentes serios del chavismo, que si se puede decir que hay algunos, lo conocen y saben quién es él, pues. Por eso que el tema de venganza, bueno, en mi familia nunca se habla de venganza, ni de nada de eso, porque de verdad que ser un hombre público no quiere decir nada, pues. Pero sí, yo pienso que es como un fetiche que tienen ellos o están mal informados estos nuevos burgueses de la política roja, ¿no? No, sin nombrarlos, pero ya creo que todo el país sabe quiénes son. Ahora, fíjate tú, Ángel, tenemos lo siguiente. Aquí, primero, se encarcela al comisario. Luego de su encarcelamiento, hubo una orden de liberarlo. Nunca se libera, o se liberó y se volvió a capturar. Y luego entonces aparece todo un, no puedo llamarlo de otra manera, un chisme, porque no hay ninguna acusación formal sobre eso, de Nicolás Maduro y de otros personajes diciendo que el comisario Coromoto Rodríguez había sido uno de los torturadores del difunto padre de Jorge Rodríguez. Entonces, ¿hay alguna acusación formal por la cual se diga por qué está preso Coromoto Rodríguez? Acusación, y acuérdate que en el país el único que acusa aquí es el Ministerio Público en casos de delitos, ¿no? De delitos penales. El Ministerio Público, la Fiscalía, no ha acusado a mi papá, no le imputan delito. Esto es una, lo que te digo yo, es como una aberración. Yo no sé si en Cuba se hace esto, de verdad que lo desconozco, pero de que al día de hoy mi papá tenga imputado algún delito, eso es falso. Incluso lo que tú decías al principio, fue liberado, sí. En la audiencia de presentación, mi papá fue liberado. O sea, la fiscalía solicita la libertad plena a mi papá. Y el tribunal, cuarto de control, a cargo de una juez, no la voy a nombrar porque de verdad que no le voy a dar luz a la gente, ella se niega a darle la libertad a mi papá. No le hace exámenes médicos a los jóvenes que ellos tienen su abogado y que te lo pueden manifestar en cualquier momento. Y eso consta en las actas de esa audiencia, donde los muchachos le mostraron al tribunal las marcas de los golpes que le dieron para incriminar a mi papá, hasta que si no incriminaban a mi papá no lo dejaban de golpear. O sea, los muchachos los torturan para que acusen al comisario Coromoto Rodríguez. Exactamente. Y ahora eso está en acta, eso no es invento de Ángel Rodríguez porque es el hijo del comisario Coromoto, no, eso está en acta. Todo está en las actas. Y ahora te pregunto una cosa, Ángel, ¿qué edad tiene el comisario Coromoto? Mi papá cumplió 62 años el pasado 20 de julio. Estamos hablando de un hombre de 62 años, estamos hablando de una persona que no tendría ninguna necesidad en este momento de estar metido en ninguna actividad más allá de dedicarse a sus nietos, a su casa, etcétera. Y sin embargo se mantenía trabajando, estaba acompañando a Henry Ramos Alup en sus actividades. Yo te pregunto lo siguiente, ¿cuál es el estado de ánimo de tu papá? ¿Has logrado hablar con él? ¿La familia ha podido verlo, han podido visitarlo? Sabemos que está en un periodo de aislamiento que de paso es ilegal, porque el aislamiento, inclusive en los propios procedimientos en Venezuela, el aislamiento está prohibido. Tú no puedes aislar a una persona por lo menos sus abogados pueden verlo. ¿Han podido hablar con él recientemente? No, como te manifestaba, desde el miércoles pasado no logramos verlo ni hablar con él. Ahora, Ángel, ya como estamos viendo que las cosas se manejan acá por la potestad y la voluntad de uno o dos poderosos que dicen, mira, este me lo metes pa'l pote y de ahí no lo sacas y no hay razones jurídicas. Déjame que te interrumpa. Uh-huh. Yo pienso que lo que tú dices es la voluntad es con B pequeña, ¿verdad? Porque lo demás no creo que tengan. Bueno, fíjate, como vemos que la justicia, y esto entre comillas, opera así en nuestro país, yo te pregunto en tono íntimo, ¿el gobierno o algún personaje de estos del alto gobierno ha tratado de contactarse con ustedes para ofrecerles algo a cambio de la libertad de tu papá? Para nada. Y tampoco, ojo, uh-huh. y tampoco lo recibiría. Uh-huh. Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿qué dice Tarek William Saab? ¿Has podido o tienes la iniciativa de conversar con él sobre este particular? Mira, mis abogados se han encargado de la parte de los órganos de justicia y uh-huh. los órganos de derechos humanos ahorita. Uh-huh. Se mantuvieron comunicaciones por la formalidad también de que no hay una orden de detención contra mi papá, no hay nada contra mi papá, se solicitó, o sea, estamos de verdad, yo no sé si eso lo llevan ellos en la sangre, pero yo pienso que el secuestro como que lo lleva cierta gente en la sangre, ¿no? Entonces, uh-huh. del gobierno. Así o sea, parece. Mi papá para mí está secuestrado, uh-huh. y si te lo digo así, que yo lo he pensado, ¿por qué un secuestro? Uh-huh. Porque ¿qué hace la gente o los secuestradores cuando agarran una víctima? Uh-huh. Piden algo a cambio. Sí, sí. Por eso te preguntaba. Uh-huh. Entonces, ¿y quiénes son los secuestrados ahorita? Todos los presos políticos. Así es. ¿Con qué fin? No sé. Ángel, estos muchachos, ya para finalizar, nos queda apenas un minuto, estos muchachos uh-huh. que acusaban a tu papá, que decían, porque lo que hay como prueba es esto que yo vi en la televisión, dos o tres muchachitos que decían, no, es que aquí vino el señor este que anda con Henry Ramos Alú y nos dijo que alborotáramos la calle por 200, 300, 500 bolívares, etcétera. ¿Estos muchachos dónde están? ¿Están libres ya? ¿Has sabido algo de ellos? Mira, los muchachos, como te digo, los obligaron a grabar esos videos, uh-huh. igual como los obligaron a saltar en la PGB uh-huh. a decir consignas a favor del gobierno y que Chávez vive, no sé dónde, pero uh-huh. esas son las cosas que se decían. Esa es la única, y esa prueba no es válida, porque en el tribunal los muchachos desmintieron todo eso y dijeron, mira, nosotros nos obligaron a decir esto. Uh-huh. Y los muchachos, muchos de ellos, la mayoría están con un régimen de presentación. Uh-huh. Y salieron el día sábado en la tarde, a final de tarde. Sí. Y eso es lo que te puedo adelantar de ellos. Pues. Claro, claro. Sé que están hoy en día, gracias a Dios, están con su familia. Y yo le doy gracias uh-huh. a Dios y la Virgen, porque yo sí creo en Dios y la Virgen. Pues. Uh-huh. Ángel, te agradecemos muchísimo habernos permitido conversar contigo esta tarde sobre el caso del comisario Coromoto Rodríguez. Y te pedimos, por favor, que todo lo que ocurra con este caso, si eres tan amable, háznoslo saber para comunicárselo a la gente, ¿ok? Cómo no, agradecido. Estamos a la orden acá. Era Ángel Rodríguez, el hijo del comisario Coromoto Rodríguez, preso político de este gobierno. Yo no puedo hacer menos que pedir, y más que pedir, exigirle a todo venezolano que crea en la libertad, que crea en la inocencia de esas personas que están presas, que no abandonemos a los presos políticos. Así es. Porque si algo demuestra, si algo es una prueba patente, absoluta y rotunda de que esto no es una democracia, es la existencia de presos políticos, porque las democracias no tienen presos políticos. Uh-huh. Nosotros vamos a hacer a esta hora de la tarde la pausa comercial y ya venimos con más de su programa favorito. Y así nos va. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y así nos va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tenemos muchos mensajes a través del Twitter. María es de España, siempre presente, siempre consecuente. Neomar, no digas que yo los tengo olvidados, que yo a ustedes no los olvido nunca y los escucho todos los días. Gracias, Mari. Nosotros Qué sabemos bueno. que es así. Igualmente a Irube López, que también es una de nuestras más consecuentes seguidoras, que nos dice que es política de los chavistas hacerse los locos con esas noticias. Tú sabes cómo se nombra, como no, si no se nombra, desaparece, creen sí. ellos. Me dice Antonella Farías, Neomar, ¿por qué interrumpiste a Daniel cuando estaba hablando de las hijas de Chávez? O sea, quieren que tú hables de las hijas de Chávez. ¿Cuándo estaba hablando yo de esa señora? Ah, bueno, en el primer corte. ¿Cuándo estaba perdiendo yo saliva hablando de esas niñas? También nos dice Luisa Pérez, Aquí no, y así nos va, lo felicito por su programa. Tiene tremenda, Carvajal tiene tremenda finca con todo lo necesario en Monagas. Vayan y quedarán claros y sin vista. Lo dice. Mira, yo tengo una Luisa preocupación Pérez. Muy grande. Porque aquí están ocurriendo cosas con muchos militares, ¿no? Sí. Y entonces hay unos militares a los que ascendieron y han hecho fiesta. Ah. Y entonces yo quisiera saber qué es lo que está pasando. Entonces yo le exijo por esta vía al señor Iván Ballestero que se haga presente en este programa el día de mañana. Porque Iván Ballestero tiene información. Tiene unos cuentos. Tiene unos cuentos para ahí. Iván Ballestero, te exhorto a que asistas mañana y así nos va. Aparece, Iván. A ver qué es lo que está pasando, Iván Ballestero. Si no vienes mañana, te mando a buscar, Ballestero. El pueblo te aclama, Ballestero. ¿Dónde está Ballestero? Que aparezca y que venga mañana. Nos saluda también Luz Gómez y dice, saludos, muchachones. Triste de que no pude disfrutar su cumpleaños por culpa de las cadenas. Y RCR debió de repetir los programas. En cambio, los que estaban repitiendo otros programas, bueno... Nosotros tenemos todos esos programas en el internet. Usted lo puede disfrutar en todas las páginas que ya les mencionamos siempre al principio. Ahí está toda la programación de la semana aniversario. Y tenemos ya llamadas a través del 482-9750. Recibimos la primera de ellas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Ay, mira, yo me llamo Carmen Díaz. Yo siempre llamo para allá. Hola, Carmen. ¿Cómo están? Muy bien. Ya sé que están ahí los caballeros. ¿Sí? Mira, mi amor. Yo les pregunto una cosa, yo escucho y escucho y escucho todo. ¿Por qué en la asamblea Henry Ramos no los oigo mencionar a estos presos políticos, ahorita este señor que está preso injustamente? ¿Qué deben de hacer de ellos, Dios mío? Ajá, dime, pobrecito. Yo digo, Dios mío, no puede ser esto, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es así, bueno, estimada Carmen. Señora Carmen Díaz, yo tengo la misma preocupación, porque aquí resulta ser que esa Asamblea Nacional, que ya cumplió 7 meses, o va a cumplir 7 meses en el ejercicio, cuando nos llevaron a votar el 6 de diciembre, nos dijeron, con tu voto libera a los presos políticos. Y cuando lleguemos a la Asamblea Nacional, lo primero que vamos a hacer es aprobar una ley de amnistía. Y resulta ser que los presos siguen presos, la ley de amnistía se aprobó y de nada sirvió, y la Asamblea Nacional pareciera que se le olvidó el tema de los presos políticos. Pero es que lo más importante no es eso. Lo más importante es que pareciera que a algunos ciudadanos también se les olvidó el problema de los presos políticos. Los presos políticos no son de los familiares nada más. Porque si usted es demócrata y usted es un ciudadano, en cada preso político, en cada barrote, está metido usted también. Porque ninguna democracia es democracia si hay presos políticos. Ninguna democracia es democracia si no hay un sistema de justicia donde se le permita a la gente defenderse. Y a esta gente no se le ha permitido defenderse. ¿Cómo es eso que agarran a unos muchachos a golpe, chicos, para que imputen a una persona de 62 años acusándolo de terrorista? Y aquí no pasa nada. Yo no sé si es que la Asamblea Nacional desconoce estos temas, pero a mí me parece que de verdad, y a mí no me gusta cargarle las tintas a la Asamblea, porque yo sé todo lo que se está jugando acá. Y quizás también habría que decir que la única forma de liberar a los presos políticos es sacando a este gobierno. Sí, es que es la verdad. ¿Eh? Aunque así lo sea, bueno, también hay que, no podemos olvidar ni un solo día a los presos políticos. Mira, hay una amiga, una buena amiga de Voluntad Popular, que es Virginia Zamora. Virginia Zamora, todos los días en su Twitter, yo la admiro, todos los días en su Twitter desde primera hora de la mañana pasa poniendo el nombre de todos los presos políticos, el tiempo que llevan presos, las horas que llevan presos y exigiendo su libertad. ¿Por qué no hacemos todos lo mismo? Eso deberíamos hacerlo todo. Pero lo mejor que podemos hacer es lo que tratamos de hacer nosotros los martes, es no olvidarlo. Es que no podemos olvidarnos de los presos políticos. No podemos verlo además como un tema tabú o lejano, de que, como tú dices, de los familiares. Si un ciudadano se olvida de los presos políticos, se va a acordar de los presos políticos cuando las rejas están enfrente a su cara. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Más llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ángel Hernández. Adelante, hola, Ángel. ¿Cómo están ustedes? Bueno, sintonicé un poco tarde. Quería plantear tres cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que Daniel está diciendo allí, pero Daniel, recuerda algo. ¿De qué ha servido la aprobación, el trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional, si aquí no se han respetado las decisiones que ha hecho la Asamblea, que es el que legisla en este país? Sí. Aquí el problema de fondo es el Tribunal Supremo de Justicia. Y si nosotros no salimos de ese Tribunal Supremo de Justicia por las presiones que haya que hacer el trabajo que tenga que hacer, de nada servirá que se sigan haciendo leyes para mejorar esta situación. Eso por un lado. Por otro lado, yo ayer escuchaba a la rectora del TNE, sí. Y yo me imaginaba que es que el, no sé cuál era la noticia, no sé qué opinan ustedes. La noticia era que se aprobó el 1% o es que o la noticia era que ella iba a imputar en, ante lo, o iban a mandar a la fiscalía todos esos supuestos fraudes que se cometieron, porque a mí me pareció que la noticia era esa y no la real, que era el que se aprobó el 1% y que vamos para el 20% así y es. Vamos a revocar a Nicolás Maduro. Así es. Muchísimas gracias. No, la noticia verdadera, que parece que pasó bajo la mesa, o no sé si es que yo me volví loco y estoy viendo cosas donde no son. La noticia verdadera es que las captahuellas no sirven. ¿Ah, sí? ¿Esa es la noticia real? No, pero la noticia real la tiene Últimas Noticias de hoy. ¿Qué dice? Primera plana, 75% de las firmas de la MUT son chimbas. No sé dónde sacaron la cuenta. ¿Eso dice Últimas Noticias? Sí. No, eso se fumaron una lumpia, pero... Pero ese, eso, ellos son imparciales también. No, discúlpame, que supuestamente me dice aquí producción que sacaron dos portadas. Porque se parece que se equivocaron, hubo alguien que se equivocó en la suma. Pero lo importante es lo siguiente, hermano, ¿Por qué... Si había un proceso de validación con captahuellas, cuando fueron a validar y pusieron la huella y no coincidía la huella con la cédula, porque se supone que para eso era captahuella, si eso fue enlace del CNE, custodiada por la Guardia Nacional, ¿por qué no metieron preso al que hacía fraude? ¿Al funcionario? No, chico, al que hacía el fraude. Porque ven acá, no están diciendo que 1.300 firmas no coinciden con la huella. Así es. Y no utilizaron captahuellas para validar. En el momento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las captahuellas no sirven. Porque debieron arrojar esa evidencia en el momento. Y mi pregunta es, ¿por qué vienen a saberlo ahora? Ah, después de un mes. ¿Por qué no lo sabían antes? O sea, porque estaban meditando. El procedimiento no sirve. El CNE nos engaña. Las captahuellas son falsas. Esas captahuellas no hacen su trabajo. No sirven ni para un mercal. Nada. Eso es lo que son. Es una alcabala. Tibisay Lucena es una estafadora profesional. Porque las estafadoras, los estafadores profesionales, lo primero que hacen permanentemente es que cada vez que van a estafar, se cambian el look, se ponen un bigote. Se cortan el cabello, se pintan el pelo, se ponen rulitos, se derrizan el cabello, se ponen peluca, se quitan... ¡Ya! ¡Eso es Tibisay Lucena! Dios. Cada vez que sale Tibisay Lucena en pantalla, sale con un peinado distinto, porque es una estafadora, para que no la reconozcan. Bueno, tenemos llamada antes de despedir este segmento. Sí, tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con el señor Martín. Bueno, Martín, adelante. De aquí en San Agustín. Ajá, muy bien, adelante. No, lo que iba a decir es lo que está diciendo el amigo Daniel Lara. Que esas captahuellas es pura estafa, amigo. Ah, bueno. Estafa no fueron para quien las vendió. Que era un familiar decían que Arias Cárdenas, ¿no? Bueno, yo... Este es un negocio grande que hicieron ellos, amigo, con esas captahuellas. Ajá. Bueno, yo creo porque que... si sirvieran... Ajá. Ya, ¿desde hace cuánto fueran registradas esas huellas? Y no nos ponen a perder tiempo y tiempo. Sí, así es. Pero muchísimas gracias, Martín. Al amigo Martín. O sea que no son captahuellas, son estafahuellas. Vámonos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta con las captahuellas. Entonces esas cédulas no sirven, Leomar. No, ¿y cómo es la cosa? No son captahuellas. Son estafahuellas. Ah. Porque entonces tú ponte tú a pensar, vamos a empezar a la cuestión. Si Tibisay no sabe, o sea, la tipa que tiene las captahuellas, ¿no? Según ella. Ajá. Tiene una captahuella. La tipa no, la doctora. ¿Lo que es doctora, chico? La estafadora de esa llamada. No, la doctora Tibisay Lucena. La estafadora profesional Tibisay Lucena. Ajá. Esa señora, ¿verdad? Ella tiene unas captahuellas que supuestamente impiden que una persona pueda votar más de una vez. Ok. Pero resulta ser que las captahuellas en el proceso de validación al cual ilegalmente nos sometieron 1300 veces fue burlado. Según ella. Según ella. Y la entonces, pregunta es... La pregunta es, ¿cuántas veces lo han burlado en las elecciones? No, y la pregunta es esa. ¿Por qué en el momento la máquina, que es del CNE, que es administrada por un funcionario del CNE, ¿te permite? No arrojó la falla y no te puso un freno y te dijo, no, usted no puede validar porque usted está poniendo una huella que no coincide? Y vamos a suponer que así haya sido. Vamos a suponer que cuando uno pone la huella, ¡pum! La máquina brinca y dice, no, esa no es su huella, ajá, esa no es su cédula. ¿Qué tiene que pasar ahí? Ahí se está cometiendo un delito. Por tal razón, Guardia Nacional, venga acá, llévese preso a este señor. Exacto. Y yo estoy seguro, que el que hizo eso es chavista. Claro, el que hace eso es un chavista. Porque es que el chavismo está hecho de qué. Entonces, el chavismo está hecho fundamentalmente de la voluntad de delinquir de una cantidad de personajes que se pusieron la camisa roja para hacer sinvergüenzura. Y para tener un pretexto y una excusa. Para tener una excusa. No, yo no estoy robando, yo estoy expropiando. Bueno. No, yo no estoy invadiendo. El pueblo está tomando. Para crear eufemismo, para, ¿no? Entonces, exacto. Entonces han creado... chavismo eufemístico. A la delincuencia, ajá, a todos sus delitos, ellos le pusieron el eufemismo... Sobrenombre. El eufemismo mayor, que es la revolución. Sí, sí. ¿Qué es la revolución? Un delito colectivo. Los tipos todos tienen un delito. Dime cuál es tu delito y yo te digo cuál es el ministerio al que tú vas. No, mira, dime cuál es tu delito y yo seré digno de entrar en tu casa. Hay una cuestión, una información que anda rodando por ahí. ¿Qué información? Este señor Carlos Rotondano, por eso es que vuelvo y repito, el señor Iván Ballesteros, yo le exijo, señor Iván Ballesteros, que usted por favor aparezca mañana en Y Así Nos Va, porque si no yo le voy a hacer una campaña aquí hasta que usted aparezca, señor Iván Ballesteros. Señor Iván Ballesteros, no se esconda. Yo quiero que usted venga a este programa y me diga, ¿cómo es eso que las hijas del señor Carlos Rotondaro, ajá, que lleva 6 años siendo presidente del Seguro Social, viven en una casa de no sé cuántos millones de dólares en Francia? Bueno, él vivía acá, en Caracas, en el Marqués, y lo recuerdo porque hace un par de años, cuando teníamos este programa, creo que los sábados, uh-huh, se reportó justo ese sábado, en la mañana, le vaciaron la casa en el Marqués. Es correcto. Y entonces decían... Se llevaron por orden de $20,000 el valor de unas prendas en oro. Porque ese hombre tiene $20,000 en prendas de oro ahí. Era la pregunta que surgía en aquel momento. Yo tengo buena memoria, aunque no parezca. Aparte de eso, fíjate tú lo siguiente. Ya ya estamos recogiendo. Mira, vamos a... Hay una... Esta gente está haciendo una... Sí. Este gobierno castrista loco. Está haciendo toda una campaña felicitándose. Porque llegaron 600 toneladas de atún al Estado Sucre. Qué bueno. Que el Estado Sucre llegó atún. Importada. No que lo pescaron. Atún importado. Ah, qué maravilla. Y ellos lo venden como si fuese un gran éxito. Es decir, el éxito para esta gente es haber convertido al Estado Sucre... En importador de pescado. A los pescadores en comerciantes al servicio de la droga. Porque eso es lo que está ocurriendo en el Estado Sucre. Sí, ahí era paria. Y a la industria, no, a paria y a Cariaco. Y a todas esas zonas circunvecinas. Y a Río Caribe, sí, y a Puerto Santo, y a Macuro. Y a Guiria, y a todas esas cosas. Mira que uno conoce la cosa. Mi abuelo era Yaguaraparo, ¿sabes? Ah, sí. Mi abuelo Faría, sí, señor. Pueblo muy noble. Ah, bueno. Entonces la gran cuestión es, un pueblo que lo que hacía era darle de comer a buena parte de Venezuela con la pesca, como era el Estado Sucre. Ahora son importadores. Entonces, de pescado. Hoy están haciendo una fiesta porque están importando importado atún. No les dará pena. Mira, chico, para ti este mensaje. A ver. Para ti y ya para el cierre. Por favor, Daniel y Neomar, vamos a hacer eco del gesto del diputado José Manuel Olivares, que acompañó a los enfermos a protestar la conducta de Tibi frente al CNE Francisco Leonet. Nina Gómez nos dice, a otro con ese cuento de vaquero de la doble captahuella, Tibisay. Carla Gámez nos dice, tienen toda la razón. Nos dice Charles Greige, el estafador más grande es Jorge Rodríguez, ese es el cerebro de todas las catagüeyas y todo el mamotreto. Nos dice Antonio Fuente, causa y continuidad de la enfermedad. Nilda nos recomienda buscar en internet una canción titulada No hay novedad, señora baronesa. No sé quién será esa baronesa, bueno, pero tengo alguna presunción. Caramba, caramba. Vamos a despedir porque ya se acabó el programa. Hay que buscarla, se acabó el programa. Pero fíjate tú una cosa, Neomar, a mí me preocupa muchísimo que sigan pasando los días, sigan pasando toda esta cantidad de cosas que están pasando. Que tuvimos un apagón. Que se esté yendo la luz, porque aquí se acaba de ir la luz, ¿no? Sí. Y así están las cosas. Y nosotros sigamos pensando que de verdad esta gente, lo que son unos traviesos en un gobierno malo. Estos no son unos traviesillos en un gobierno malo. Estos son unos malandros. Y como tal hay que asumirlo. Y aquí nos están cortando la luz. Me imagino yo que en algún momento aquí esta emisora le bajarán la cuchilla y no podremos salir más al aire. Sí. Pero antes que nos saquen del aire yo le tengo que decir eso. Que bueno, que estos no son unos traviesos haciendo rubiera. Nada que ver. Estos son unos malandros. Así que hay que estar claro con eso. Pero este programa se acabó. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado hasta esta hora. Por favor, está llamando Ballesteros. Está al aire. Apareció Ballesteros al aire. Iván Ballesteros. A ver, no me saques del aire, porque esto se ha convertido esto en un desastre. Esto se volvió un desastre aquí. No, pero se acabó el tiempo. Está Ballesteros en la línea. Ballesteros. Aló, Ballesteros. Ven mañana, Ballesteros. Aquí te esperamos. Aquí te esperamos, Ballesteros. ¿Ballesteros no quiere hablar o qué es lo que le pasa? No, lo despedimos por hoy. Nos vamos entonces. Si no nos vamos. César. Nos vamos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? César, nos vamos antes de que nos bajen el break aquí. Porque aquí nos van a bajar la cuchilla. María le está bajando la cuchilla. Porque dice que se vaya y así nos va de una vez. Alejandra Trujillo dice, bueno, pero ¿qué es esto? Esta gente no me va a dejar ese programa hoy. No puede ser. Entonces, yo lo que quiero saber es, a ver, Iván Ballesteros. ¿Dónde estás, Iván Ballesteros? ¿Dónde estoy? Estoy con mi amiga Nitu, ¿por qué? A con Nitu, pero ¡Dios mío! Vénganse los dos mañana, Iván. Pero que nos vayamos los dos mañana. Van a tener. Vamos a ver. Vamos a tener porque. Los cabilleros. Tú me tienes que venir a explicar, Iván Ballesteros. Uno para ti, uno para mí. Dice que un programa para mí, uno para él. Ah, bueno, está entonces bien. No falta más, pero mañana viene Iván Ballesteros. Claro, que mañana estoy. ¿Quién dijo miedo? Bueno, la semana que viene viene Nitu y mañana viene Iván Ballesteros. Iván. Mañana hablamos con calma. Ok, cómo no, hermano. Mañana Iván Ballesteros. Abandono. Y la semana. Se oye la voz. Se oye la queja de Nitu Pérez Osuna al fondo. Y la semana que viene Nitu Pérez Osuna, no se lo pierdan. Y este programa se acabó. Dios mío, se acabó este programa. Se acabó el programa. Nos vamos porque entre Nitu y Ballesteros van a acabar con este programa. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.